La civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas, altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Yo estaba pensando que la gente no es tan honesta como dice. ¿Vos me escuchás bien, Fabio? La gente no es tan honesta como dice. Si se da la ocasión y estás seguro que nadie te va a descubrir, robás. 8 de cada 10 personas roban. Casi todos mentimos. Si nos conviene, mentimos. Después nos justificamos. No, a él no se lo puedo decir. No me va a entender. Casi todos nosotros declamamos ciertas cosas y después hacemos cosas que son incompatibles con lo que declamamos. Para entender este programa, creo yo que hay que echarle un vistazo primero al programa que hicimos hace unos meses sobre los valores. Esto es como la continuación del programa de los valores. Y cuando hacíamos aquel programa, comenzamos a descubrir esto que yo estoy contando y que parece increíble. Y es que la mayor parte de nosotros roba. Yo quisiera dar nombres y apellidos, pero no puedo. En oficinas donde circulan 7, 8, 9 personas, a vos se te cae un billete de 100 pesos y es altísimamente probable que no aparezca. En esta misma radio, discúlpenme, en los últimos 3 meses, a mí me desapareció un saco hace 15 días. Lo dejé en esta silla donde estoy sentado ahora. Media hora después ya no estaba más. Un pendrive lleno de cosas de la bruja de las palabras, o sea que el que lo encontró sabe de quién es. Y un cable. Y hay gente buenísima en esta radio, por otro montón de señales que uno conoce y por los años en los que uno conoce a la gente. Y doy este caso para que quede, o sea, como ejemplo vivo de que en un lugar donde hay gente supuestamente bien, que gana bien, que se mueve con cuidado por ser una institución tan importante, aún en esos lugares, si sabes que nadie te va a descubrir, te lo llevaste. Yo cuando vengo acá, no sé cuántas veces lo conté ya, tengo que cruzar 5 o 6 esquinas donde hay sendas peatonales, que los conductores de automóviles o colectivos o taxis no respetan. No respetan, porque ellos tienen un auto de metal y yo voy caminando. Así que el tipo aprovecha y pasa antes, aunque sabe que no le corresponde, pero se aprovecha de la situación. ¿Quién lo va a agarrar? Vos tomás a esas mismas personas, las que robamos o las que nos aprovechamos, en el caso de los conductores de vehículos, seguramente yo también lo haría o lo he hecho. No me quiero excluir de esto, todo lo contrario. Vos tomás a estas personas y les preguntás: ¿cuál es el mayor problema de hoy? La corrupción. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? A ver, y no me importa el gobierno, ¿eh? Podemos estar en cualquier gobierno, podemos estar en Brasil, que hay mucha corrupción, en el Vaticano, no hay lugar más corrupto que el Vaticano, según indican los Wikileaks, es público y notorio, en donde quieras. La persona que dice que les parece mal la corrupción es la misma que después no respeta en la esquina al peatón, o la misma que se lleva un saco o un pendrive si está seguro de que no va a ser descubierto. Somos esos. Y acá no estoy haciendo ni una queja ni un juicio moral. Estoy describiendo a una cultura. Esto es así desde hace muchísimo tiempo. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque los occidentales declamamos la honestidad, la verdad, la nobleza. Decimos que a nuestros chicos les tenemos que enseñar valores. Lo ponemos por escrito, che. Y vamos, nos paramos delante de los chicos y decimos: chicos, porque la solidaridad, que esto, que el otro. Y después vamos y hacemos las cosas que yo describí hace un rato. Así funciona la cultura occidental. Es una cultura que declama tener valores, pero ya los ha perdido. No los tiene, en realidad. Declama la honestidad cada una de las personas, pero luego no es honesta. No es honesta si le conviene. Y si no le conviene, no. ¿Cómo puede ser? Y acá no estoy hablando de las personas, porque esto es cultural. No sé cuál es el porcentaje, digamos, de personas que se comportan así. Yo estimo que debe estar cerca del 98%, o sea, casi todos nosotros. Hay situaciones de vida que te llevan a ser un poco más deshonesto que el promedio, y situaciones de vida o autoimágenes que te llevan a ser un poco menos que el promedio, digamos. Este tema lo hemos desarrollado con mucha amplitud en el programa de los valores. Creo que nos extendimos en más ejemplos, pusimos incluso el origen de esto, que se remonta a Grecia. Así que hoy vamos a hacer el paso siguiente, digamos, que es analizar esta propia situación. Es un tema un poquito difícil, difícil de explicar y difícil de que el oyente entienda lo que yo quiero decir, porque en las mismas palabras que yo estoy usando, incluso en este tonito de voz que pretende ser didáctico y correcto y honesto, en esto mismo yo le estoy transmitiendo el virus, o en esto mismo yo ya estoy desdiciendo lo que le voy a tratar de decir. Así que tal vez sea un programa para escuchar varias veces, porque es como siempre lo citamos a Jung: ¿cómo puedes encontrar a un león que te ha devorado? ¿O cómo puedes encontrar a un caballo que estás buscando si es aquel sobre el cual vos estás montado? Puedes recorrerte toda la provincia y nunca lo vas a encontrar porque está justo abajo tuyo. De eso que somos, de eso que es el occidental, vamos a hablar hoy. El educador, por ejemplo, se llena la boca diciendo que confía en los chicos, que son el futuro, y después resulta que no confía en ellos. Desconfía gravemente. Entonces va a tratar de inculcarles aquellos, comillas, valores que el educador sí tiene, y supone que estos atorrantes no lo tienen y que lo necesitan a él. Pero no les va a decir esto de esta manera, no va a ser honesto, pero les va a tratar de inculcar la honestidad mientras es deshonesto. ¿Se entiende esta vueltita que estoy dando, Nadia? Sería más o menos, a ver, hacer lo que digo y no lo que hago. En dos palabras es eso. Sí, sí, es eso. Entonces sí la voy entendiendo. Mira, yo tanto lío que hice para explicar lo que vos dijiste tan sencillo. Recién le tiramos un palo a los educadores. El izquierdista, típicamente, me incluyo, se considera de espíritu democrático, que opinen todos, porque hay las sociedades de todos, rechaza los oligopolios, los gobiernos de pocos, pero después él va a tender a tratar de imponer su idea, va a considerar enemigo al que piensa distinto, incluso dentro de una agrupación. Ya el tipo que piensa un poquito distinto ya comienza a ser el enemigo, y a los 3 meses hay 4 facciones que se matan entre ellas. Me incluyo en esta descripción. Pero como no habíamos comenzado diciendo que el tipo es un izquierdista, que habla de democracia, de que somos todos iguales, de que entre todos tenemos que armar la cosa sin uno arriba que nos diga lo que tenemos que hacer. Bueno, el tipo dice una cosa, y no es que sea malo, no es que sea jodido, es que la estructura de la cultura occidental tiene un andamiaje por debajo, unos cimientos que permiten fácilmente esto, por lo que vamos a tratar de contar dentro de un ratito. Fíjate, le dimos a los docentes, a los izquierdistas, vamos contra los cristianos y ya después no podemos salir a la calle. El cristiano dice creer en la palabra revelada. ¿Sí? Eso es uno de los trazos principales de un cristiano. Ahí está la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. El tipo dice, yo creo que ahí está revelada la palabra de Dios. Pero no le hace caso a lo que dice ese libro. Dice que cree en Dios, dice que lo ama a Jesús. Sobre todas las cosas. Jesús de Nazaret, esto, que lo otro. Se te pone a llorar y no es que sea un jodido. Es que la cultura te permite hacer este despliegue de conductas. El tipo después no hace caso a lo que dice ese libro. Yo no conozco un solo cristiano de mis amigos cristianos. Tengo un montón. No conozco uno solo que haya ido a la cárcel a visitar a los presos, como dice el Evangelio. No conozco uno solo. Conozco gente que ha ido a las cárceles. Pero, honestamente, no sé si son cristianos o no. ¿Vos sos una que fuiste a las cárceles? ¿Sos cristiana? No, más y o menos. Fui a las cárceles. Bueno, por eso. Pero el cristiano se llena la boca diciendo, sí, porque date de comer al hambriento, el día que lo hiciste con aquellos, uno de mis más pequeños, lo hiciste conmigo, dice amar a ese conmigo, y después el tipo no solo no va a la cárcel, cree, muchos cristianos creen, que hay que matarlos, que no sirven para nada, que hay que poner la pena de muerte de vuelta, ¿o no? Cuando muere algún chor, bien, dice, y son cristianos, entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, no se enojen los cristianos, es lo mismo que el educador y que el izquierdista, dice una cosa y después hace otra. Es decir, en definitiva, el occidental, y esto de un modo u otro se extiende a toda la sociedad, más allá de que haya algunos bichos raros, algunas excepciones como usted, señora, que no hace estas cosas, pero el resto está en la sociedad, está en las instituciones, digamos, ¿no? Vos ponés la tele, están todos mintiendo, ¿o no? ¿Quién dice la verdad? Las publicidades, ¿hay alguna que diga la verdad? No, son sistemas de ocultamiento, pero se les llama sistemas de comunicar cómo es el producto. Mentira, no es cierto. Disfrazan cómo es el producto, te muestran la parte, aquella que vos al escucharlo vas a querer comprar. No te están informando en qué consiste el producto, ¿cierto? Todo un sistema de mentiras avalado, naturalizado. Papi, teléfono para vos, decile que no estoy. Ese es un leitmotiv y lo citamos porque es inocente. Podríamos citar casos como, bueno, algunos que ya hemos citado. No son gente mala los que hacen lo que yo acabo de escribir, son occidentales. Occidentales son unos señores y señoras que han perdido los valores. La realidad es esa. Todos, incluida la señora que dice que se han perdido. Porque esa señora habitualmente, no usted, la vecina, hace alguna de las cosas que yo acabo de escribir u otras peores todavía. Han perdido los valores y este perder los valores, este no creer que exista ningún sentido, porque en definitiva es eso, es no tenerle fe a que de algún modo hay algo consistente en la vida, que hay un sistema de justicia, de que si hacemos algo malo seremos luego condenados o castigados aquí o en otro lugar. No se cree ninguna ley de fondo, digamos. Y a esto se le llama nihilismo. Nihilismo, tiene una H en el medio, nadie sabemos bien por qué. Entonces la cultura occidental es nihilista, es una cultura que no tiene valores. De hecho no los tiene. Declama que los tiene. Se lamenta porque se han perdido. Pero en un caso y en otro no los tiene, de hecho no los tiene. Y si alguien, como hemos hecho la vez pasada, no me acuerdo con qué, me dice que no es así, que levante la mano, le tomamos los datos, hacemos una investigación, recorremos su familia, su compañero de colegio, su vecino, su colega, etc. Y después de un par de meses de investigarlo, tranquilo, no una cosa policíaca, sino charlando con la gente, vamos a ver si es cierto que esa persona tiene valores. Hay una de cada 100, yo creo que la hay, una de cada 200 más o menos. Pero el resto no, se mueven en función de conveniencias. ¿Por qué? Porque en el fondo no creen que haya un sentido, que haya una lógica. Mira, hay una cosa que se pone de moda cada tanto. Lo decía John Lennon, fíjate. El amor que recibís es igual al amor que has dado. Todo lo que das vuelve. No es cierto. ¿Sabes que no es cierto? Primero, no es cierto. Y segundo, lo decimos independientemente de que lo hayamos verificado o no. Nadie se ha puesto a pensar si eso funciona. Adherís a esa idea porque te gustaría que fuera así. O en todo caso, ¿por qué vos te sentís bien dando? Intuitivamente simpatizás con el dar, y cuando alguien te arma una frase que justifica eso, sí, pues cuanto más des, más vas a recibir, adherís. Pero si vos te pones a pensar, a revisar vidas concretas, Jesús de Nazaret, Gandhi, Martin Luther King, eran tipos tan jodidos como para morir tan jóvenes. Pinochet, Videla, Franco, tan buenos eran que merecían morir de viejos. Los chicos de 15 años que van a morir atropellados hoy, en alguna de las 20 muertes que ocurren hoy en Argentina, accidentes de tránsito, ¿merecen esa muerte o sus familiares perder a su hijo? ¿Se han portado tan mal que existe un sistema de castigo para el que ha hecho las cosas mal, y en cambio los chicos que se han portado bien o las familias que son más buenas, sus hijos no van a padecer accidentes? No es cierto. Es una mentira. Y sin embargo las declamamos, las comunicamos a otros, las enseñamos, damos cursos, hacemos que cierren los ojos, prendan sus medios. Sí, porque el amor que das te vuelve. Es una mentira. Es una mentira. No funciona. La creemos y después te comportas del modo que describimos al principio. O sea, esto lo pensás cuando estás con los amigos, charlando con una chica que te gusta. Sí, mira, porque yo pienso que el amor que das. Y claro, y no es que seas un jodido. Eso está en el aire. La cultura te invita, te anima, te felicita. Si vos entrás en esta especie de ondita, de declamar cosas hermosas, y luego, a la hora de la verdad, haces lo que te conviene, porque también la cultura con mucha fuerza te invita a eso. No seas boluda, no hagas eso. No, no te conviene. Pensá en vos, pensá en tu vida, pensá en no sé quién, tus padres, esto y el otro. No, ¿cómo vas a pagar el impuesto? No. La cultura te manda los dos mensajes. Y uno termina siendo una especie de cocinero que hace malabarismos entre declamar valores geniales y luego hacer lo que podés. Ninguno de nosotros es autor de esta porquería que acabo de escribir. Que quede claro. Así que el que se sienta ofendido no es nada personal, y yo además no creo que aquí haya un problema de ninguna persona en particular, sino de la cultura en general. Esto lo descubrió Friedrich Nietzsche hace 130 años, ¿me podés creer? Y hay gente que lo está escuchando con los ojos desorbitados. Lo descubrió, lo describió, además, con todo detalle, con toda profundidad, una profundidad y una vehemencia que asustan. Enrique Eskenazi nos va a ayudar a comenzar a contar estas cositas. La mirada de Nietzsche fue la mirada que desnudó, que diagnosticó. El primero, el único, que vio que Occidente estaba en un proceso histórico, y que ese proceso histórico, de manera que nunca había sido observada, era un proceso de inevitable, paulatina y lenta desvalorización de todos los valores. Y nadie tiene la culpa. No es un proceso que alguien proponga que sea así. Es así más allá de la conciencia y de la voluntad consciente de las personas. ¿Se entiende? En términos de Gigerit no es igual, diríamos. Lo que percibe es que el alma de Occidente o el espíritu de Occidente, desde hace 2000 años, sigue su propio proceso, independientemente de lo que la gente piense. Y su propio proceso es un proceso que lleva inevitablemente a la total pérdida de sentido. Nadie quiere la pérdida de sentido. Pero él verifica por primera vez que ya en su tiempo la manifestación de que los valores supremos se han caído. Aunque haya mucha gente que siga creyendo en Dios, no importa. La gente puede creer en lo que crea, pero el mundo tal como se revela ya no cree en eso. Yo quiero creer, vamos a creer que hay sentido, no es más que un síntoma de una experiencia básica, y es que no hay sentido. Cuando lo hay, no se lo busca. Cuando se lo busca, es porque implícitamente, no reconocidamente, se está admitiendo que se ha perdido. ¿Cómo voy a buscar un anillo en casa, por ejemplo, si no siento que está perdido? Hoy nos acompaña en la operación técnica Fabio Villagra. Eso es. Así que si alguna cosa sale un poquito desprolija es porque estamos conociéndonos. Enrique Eskenazi recién nos comenzaba a contar este tema tan difícil de explicar con sencillez. Pero un poco es que Nietzsche, en 1880 más o menos, fíjate, describe como si fuera hoy esto que yo traté de explicar a lo largo de 15 o 20 minutos, esta ausencia de valores de hecho. Aunque se declamen los valores, de hecho no existen. Tal vez el caso más patético, discúlpenme, sean las religiones, porque declaman el amor. Y en muchos casos son el ejemplo, bueno, de las guerras, de los asesinatos. Declaman la pureza y es el lugar en donde más casos hay de pedofilia, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí alcanza un extremo, digamos, aquellos que declaman cómo deberían ser las cosas y lo que finalmente ocurre. No es que Nietzsche quiera que esto sea así, porque muchos lo acusan a Nietzsche de nihilista, de que le gusta que la vida no tenga sentido y que no haya valores. No, al contrario. Nietzsche es el que lo denuncia. Hipócritas. Ustedes dicen que se han caído los valores y son ustedes los que no lo tienen. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.